para los que hoy día están por primera vez acá o hace poco que vienen, a lo mejor algunas cosas no saben. Hace poquito más de 3 meses presentamos aquí objetivos para el año, objetivos para adelante, una reorganización también de la congregación. Y esa vez dijimos, como congregación nos fijamos una misión, que es la misión que tiene todo creyente sobre la tierra, porque es la misión que dejó el Señor al final del Evangelio en Mateo. Y la misión que nosotros tenemos por cumplir es evangelizar, discipular e influir. Y también hablamos de la visión, y la visión la tomamos simplemente como la respuesta a la pregunta, ¿cómo hacer eso que nosotros hemos planteado como misión? Y dijimos que queríamos llevar adelante esta misión de evangelizar, discipular e influir, mostrando con nuestras propias vidas consecuencia con el Evangelio y que el mensaje de Jesucristo funciona. Porque creemos que se trata, y lo hemos dicho muchas veces, que hoy día la gente ya no cree lo que escucha. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos prometan cientos de cosas a todo nivel y no se cumplen. Y eso también corre para nosotros como creyentes. También dijimos en algún momento que si bien las instituciones más desprestigiadas de nuestro país tienen que ver con la clase política, con el sistema judicial y algunas cosas así, la iglesia no escapa a eso. Y la iglesia, tanto católica como protestante, tiene baja credibilidad en nuestro país. Porque básicamente los que componemos iglesia o los que decimos ser cristianos no mostramos con nuestra vida lo que hablamos. Entonces hoy día en general la gente no cree lo que escucha. Nosotros estamos a un mes y medio de las elecciones y usted sabe perfectamente que los 9 nos mienten, los 9, porque no van a cumplir todo lo que dicen, si eso está claro. Pero uno ya lo toma como que es parte del sistema y que así es la cosa nomás. Uno escucha gente a todo, en todo ámbito y en todo nivel, e insisto, no, nos incluimos nosotros como congregación y como gente que está al frente de una iglesia. A veces uno dice cosas y después con el tiempo pasó nomás eso y nunca se cumplieron. Y alguien dice, bueno, como nadie dijo nada, sigamos adelante. Pero eso va produciendo algo. Se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. Y eso no está bien, por mano. Por eso es que nosotros dijimos que creemos que el Señor nos... O sea, yo creo firmemente que la visión que Dios nos dio es de Dios para nosotros. Es mostrar una vida consecuente con el Evangelio. Y a través de esa vida consecuente con el Evangelio, demostrar que el mensaje de Jesucristo es el único que puede cambiar al hombre, a la sociedad. No hay otro. Pero tenemos que mostrarlo. No basta con decirlo y hablarlo. Para curas gaticas tenemos mucho ya. O para Capitán Araya también se usa. Pero hoy día creo que Dios demanda algo. Capitán Araya, el que se embarca, el que hace que todos se embarquen y él se queda en la playa, por si no... Es que yo tengo 58 años y hay algunos dichos que son de la antigüedad, por mano. ¿Captaron? ¡Vamos a evangelizar!, dijo el apóstol. Y el apóstol se queda sentado y van todos los pelados a predicar. ¿De qué estamos hablando? Entonces diga, vayan, pues. Pero no diga, vamos. Y más encima, cuando vuelve y no cumple, dice, ustedes no sirven para nada. Ahí estaba yo, por mano. En ese tipo de iglesia me crié. Nunca fue así, al principio fue bueno. Después ya se funó todo. Pero era así. Entonces hoy día nadie cree, por mano. Nosotros podemos hablar súper bonito. Podemos decir cosas que son espectaculares, porque el mensaje de Jesús es impresionante y es único. Pero la cosa es que hay que practicar lo que uno dice. Y entonces, evangelizar, discipular e influir. Esa es la misión que el Señor nos dio. Obviamente que para poder discipular hay que tener personas a las cuales enseñar. Y para tener personas a las cuales enseñar, entonces hay que evangelizar. Porque si no, no podemos. Se puede influir en ciertos ámbitos de la sociedad, a lo mejor sin tener muchas personas evangelizadas, porque uno puede influir de muchas formas. Pero todo parte por evangelizar, todo parte porque la gente conozca cómo es verdaderamente Dios, cómo es el Señor. Entonces, pero quiero hablar, y esto va a ser una materia como unas cuatro predicaciones, y como entre medio va a haber otras cosas, con esto tengo hasta fin de año para predicar. Hoy día parte 1, y si usted después quiere saber la parte 2 y 3, va a tener que estar informado de cuándo viene la parte 2 y 3. Vamos a hablar de evangelización, pero como una batalla, hermano, por las personas. Porque en realidad es una batalla por las personas. En las tres últimas reuniones evangelísticas que hemos tenido los últimos sábados de cada mes, el momento en que se acerca el momento del llamado, ya sea acá o sea arriba, como sea, empieza una lucha que es cuerpo a cuerpo con los enemigos de Dios. Y que los que han estado acá saben que es así. Es una batalla entre un ejército que es el ejército de Dios y otro ejército que es el del innombrable. Y es una batalla por salvar al soldado Ryan. Porque es una cosa que hay que ir al rescate de los que están perdidos. Tan perdidos como estábamos nosotros, hoy día estamos un poco menos perdidos que antes. Pero es una lucha por salvar a las personas. Entonces, conforme a esto, plantearlo como batalla, vamos a ver dónde se desarrolla esta batalla, cuál es el botín, aunque sea fea la palabra, a ganar, la estrategia que usa el enemigo, nuestra forma de enfrentar esta batalla y las armas de las cuales disponemos para ganar esta batalla. El campo de batalla, súper petepete por las almas, alma que escuchas. El campo de batalla por las almas es el mundo. El mundo, no el mundo. Es ahí donde se desarrolla. No, acá hay grados de batalla que damos acá. Los días martes en oración, los miércoles para estudiar, el viernes cuando usted está en su grupo acá. Pero cuando usted va a la lucha ya de frentón, es por ir a rescatar personas que no conocen a Dios, que creen conocer a Dios, que creen que están bien, pero van derecho al despeñadero. Y el campo de batalla es afuera. Todos sabemos Mateo 28, creo que todos lo sabemos del 18 en adelante. Dice que Jesús viene, y algunos dudaron, dice, cuando vieron a Jesús. ¿Ustedes se han fijado en eso? Que antes de dar la orden, parece que no. Como nadie dijo amén ni nada, entonces quiere decir que nos conocen. Mateo 28, 16, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Jesús, antes de morir, le dice que lo esperaran en un lugar. Ellos están, resucita Jesús. Van los discípulos hacia allá y dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y nosotros muy Barça decimos, ¿cómo pueden dudar? Yo creo que si hubiéramos estado ahí ni siquiera lo habríamos visto a lo mejor. Algunos dudaron. Pero Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan. O sea, es una orden clara. Y dice, de todas las naciones.